Llego a vos que me llame, llego a vos que me canse, llego, llego a vos que me llame, que dos, llego a vos que me canse. Yo nací en la villa y tengo...